tengan su pareja, que ya va a empezar, sea como sea, todo a bailar. Ritmo caliente, sol tropical, todos se alborotan, todo al pachanguear, diciendo así, no más. Que sea como sea, sea como sea. Baila jicotea, sea como sea. Baila mi pachanga, sea como sea. Estilo charanga, sea como sea. Bailalo así, sea como sea. Bailalo asado, sea como sea. Que sea como sea, sea como sea. Ay, baila jicotea, sea.